Bueno, pues vamos a empezar con el evento de hoy. La gente del fondo, si queréis pasar por aquel sitio de frente. Si no, quedáis por ahí. Bueno, muchas gracias por estar aquí un viernes de San Valentín. No hay más plan más romántico que hablar de la huelga de alquileres y de la vivienda. Bueno, ¿se apaga? Hola, ¿se escucha? Bueno, mi nombre es Alberto, soy parte de la Asamblea de Vivienda de Sevilla y estamos aquí con Manel y con Clara, que también es compañera de la Asamblea. Y bueno, el taller y Luis, que está por ahí con los libros, nos ofreció la actividad junto con Tramayol y la Anónima. Y aquí estamos pues con Manel para hablar de su libro, ¿no? Que viene de gira andaluza, estuvo ayer por Málaga, también presentando el libro, y mañana va a Granada a primera hora. Y bueno, antes de empezar con esto, va a hablar mi compañera Clara, que supongo que conocéis el caso de los 18 de la Macarena. Vas a decir tú, si no lo introduces, ¿no? Vale, buenas noches, tarde, no sé la verdad. Vamos, yo venía a hablar un poco del caso de los... O sea, vengo por parte del grupo de apoyo a los 18 de la Macarena, el caso de represión que estamos ahora mismo viviendo, más relevante a fecha de hoy. En la ciudad de Sevilla, en la temática de vivienda. Vengo recién habiéndonos enterado de que han aplazado el juicio otra vez sin fecha, que nos han dejado hablar aquí un poquillo para extender un poquillo el conocimiento sobre el caso, si es que hay alguien aún en Sevilla que a los que no le hemos hecho llegar el caso que estamos trabajando. En el año 2018 son detenidas una serie de personas, en primer lugar 6 y luego 18 acusadas o que son identificadas y detenidas en un desalojo bastante violento de un edificio ocupado en la Macarena, con el objetivo de ofrecer alternativa habitacional a un grupo de personas en situación de calle. Desde el año 2018 llevan viviendo lo que le llamamos, ¿no?, pena de banquillo, a la espera de un juicio en el que la Fiscalía les pide de 3 a 5 años de cárcel entre los distintos acusados, que suman 77 años, 300.000 euros en multas y luego, bueno, pues una fianza relativamente también elevada. Y desde el Movimiento en la Vivienda en Sevilla entendemos que este juicio es un ejemplo de la represión del Estado ejemplarizante para poder parar, intentar detener lo que es la movilización y las distintas herramientas de lucha con respecto al derecho a garantizar el derecho a la vivienda, y estamos plenamente convencidas de que este es el objetivo que persigue el juicio, desactivar la movilización en torno a la vivienda. La respuesta del Movimiento de Vivienda de Sevilla y de distintos colectivos sociales ha sido la contraria, básicamente. Entendemos que activar la solidaridad y la militancia es precisamente la respuesta a este tipo de casos de represión. El ratito que tengo para hablar era para llamaros a participar, en primer lugar, en las jornadas que a pesar del aplazamiento del juicio, mantenemos el domingo 16 en la Yesca, en el CESOA de la Yesca, donde vamos a contar con una serie de compañeras que han sufrido casos de represión a lo largo del Estado y también a nivel local. Y también iba a llamaros a la concentración frente a los juzgados, pero las hemos dado por aplazada por los motivos que os comento, ¿no? En cualquier caso, esto es un aplazamiento más o un alargamiento más de la pena de banquillo y somos conscientes de que la solidaridad y los esfuerzos por acompañar a las encausadas... El cable, creo. Ah, el cable, ¿no? Pues nada, tendrá que durar hasta el juicio y después del mismo. Así que ya está, este ratito. Vamos a introducir un poquito a Manel y a la obra. Tú me corriges o me puntualizas si me equivoco o algo no es preciso. Manel Aisa nace en el 53 en el barrio chino del Raval, en Barcelona, y ha sido miembro pues de colectivos libertarios como el Colectivo Libertario de San Antonio Chino, en Barcelona. Ha ejercido como secretario de organización de la Federación Local de la CNT en los 70 y también ha sido colaborador e impulsor durante años del Centro de Documentación Histórica Social y de la recuperación pues del Ateneo Enciclopédico Popular de Barcelona, donde ha ejercido como documentalista y también como comisario de diversas exposiciones. En el libro que tenemos hoy, que lo tiene por ahí Luis también, si queréis ojearlo y comprarlo, lo tiene aquí él, es la huelga de alquileres y el Comité de Defensa Económica, Barcelona, abril-diciembre de 1931, editado por El Local, que es una asociación cultural del Raval, de allí del barrio. Y bueno, Manel pues nos documenta aquí y nos habla de la Barcelona de 31, de transición de la monarquía a la república, un tiempo de muchas expectativas sociales, de mucho paro, de mucha precariedad, de mucha convulsión social, de mucho sindicalismo. Y es en este contexto pues donde estaría la huelga del 31, tanto en la ciudad como en diferentes partes del área, ¿no? Impulsada por este Comité de Defensa Económica de la CNT, que ahora os contará él un poquito más de qué trata. Y bueno, es especialmente interesante tratar el tema este porque hay mucho, le decía antes a Manel, como mucho paralelismo con la República, mucha expectativa de un gobierno ahora de izquierdas como para la gente, ahora tenemos un gobierno más progresista de la historia y la vivienda sigue igual. La represión de la Cámara de los Propietarios, cómo se conjuga con el poder y con la policía para matar a gente, incluso a tiros y reprimir a tiros. Y bueno, cómo se aprovecha todo esto para usar la vivienda como una especulación más, como un bien de lucro en vez de un bien social de uso, con la connivencia de las instituciones y con la fuerza de represión y bueno, cómo los diferentes sindicatos y el pueblo pues se junta, se organiza e intenta dar respuesta, ¿no? Y bueno, también actualmente desde diferentes colectivos del Estado pues se baraja, ya habéis escuchado, la estrategia de la huelga de alquileres como una especie de punta de lanza, dado que las leyes no están sirviendo, dado que los políticos no están al nivel que hace falta para solucionar un problema como este, pues se baraja esa hipótesis. Y bueno, en Madrid mismo la huelga ya se hace en algunos bloques que se niegan a pagar pues cláusulas abusivas, como con la Caixa, si no me equivoco. Y bueno, pues hay un respaldo sindical importante que tiene que sostener ese enfrentamiento de la ley, porque al fin y al cabo es algo ilegal, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante para el contexto actual y bueno, vamos a empezar con una dinámica antes de meter la charla, que esto la vimos en la charla que dio Manuel en Madrid, y vamos a tomar 5 minutos con la persona que esté a vuestro lado, grupo de 2 o 3 personas. Queremos que habléis de cómo os imagináis una huelga de alquileres y qué miedos o qué ventajas o oportunidades le veis a esta herramienta, ¿no? Como qué pensáis en vuestra cabeza que es la huelga. Os vamos a dar 5 minutillos, discutir con la gente de vuestro lado, 2 o 3 personas, y empezamos con la charla de Manel. Bueno, pues queríamos eso, que fuera más activa la jornada de hoy, que no sea solo escuchar, sino que penséis un poco y le deis forma a esto en vuestra cabeza, y ahora Manel pues presenta la obra y luego tendremos un turno de preguntas y coloquio. Así que bueno, todo tuyo. Bueno, gracias por invitarme. ¿Se oye? Sí. ¿Se oye? Si no, sí. Gracias por invitarme y estar, bueno, otra vez en Sevilla. Hacía como casi 10 años que no venía por aquí y siempre está bien volver a Sevilla. Empezaré con, bueno, hablando un poco de la obra, cómo se hizo la obra y por qué se hizo la obra. Todo empezó con la PA en el 2007, 2008, todas las movidas aquellas que hubo, los primeros desahucios con la PA, que en Barcelona era de una violencia impresionante por parte de la policía de Barcelona, bueno, de los Mossos en aquel momento ya, pero bueno, en el resto de España, por lo menos en Madrid, pasaba algo parecido, ¿no? Conocía la historia de la huelga de alquileres de 1931, pero no gracias a que, durante muchos años estuve en contacto con el movimiento libertario, estuve en la Federación Local de Barcelona, conocí a un montón de viejos anarquistas de la época, de aquellos que plantaron cara al fascismo en su momento. Y bueno, y ellos de vez en cuando me comentaban cosas, ¿no? Severino Campos me comentaba que sí, había una huelga, mi madre no quería pagar, no sé qué. Incluso Abel Paz, que era de Almería, también me comentaba cómo lo que más se recordaba era que la detención de su tío, por los carabineros, bueno, con la Guardia de Asalto en su momento. Cuidado, el respecto no va y viene. Bien, yo conocía toda esta historia por la información que tenía de los viejos anarquistas, pero que no le daban demasiada importancia a esta huelga de alquileres de 1931, porque luego habían ocurrido otros hechos que superaban y que ellos, bueno, constantemente estaban reivindicando, las insurrecciones del 8 de enero del 32, creo, y las del 8 de diciembre del 33. Ahora no, que bueno, por ejemplo, de Casas Viejas, aquí que hubo lo de Picos en Barcelona, en Cataluña, en fin, todo esto ellos lo recordaban con más frecuencia y mucho mejor, ¿no? Y lo de la huelga de alquileres, bueno, hubo una huelga y ya está, ¿no? Y mi abuela no quería pagar y cosas de estas, pero no se preocupaba. Bueno, yo conociendo a la PAI, conociendo esta historia, me puse a trabajar el tema y, bueno, estuvimos a punto de editarlo. Teóricamente la primera edición salió en el 2014, pero tenía que haber salido mucho antes, porque el editor, Iñaki García, del local de Barcelona, dice, coño, era el momento en que la Colau estaba un poco de moda, era el momento de, él me decía, si sacamos un libro con el prólogo de Ada Colau, venderemos el libro como churros. Y entonces, bueno, íbamos yo y el Iñaki detrás de Ada Colau para que hiciera un prólogo, pero esto duró como un año y medio, ¿no? Empezando, y cada día me decía, sí, sí, ya está fet, de mal tindrás. Y bueno, pero pasaron el tiempo y no le interesaba, políticamente no le interesaba poner su firma con nuestra historia, ¿no? Entonces quedó claro y bueno, al final salió el libro en el 2014. La segunda edición ya salió en el 2019. Bien, pues esta es un poco la historia de... Pero también tiene más historia en el sentido de que este libro se presentó en Canvies. Canvies es una casa ocupada de Barcelona y hubo una batalla campal por el intento de desahucio. Hubo una batalla campal en Barcelona y cuando estaba el Trías de alcalde, y se consiguió parar esa historia, ¿no? Se consiguió parar el desnonamiento y que quedó un puerto destrozado, Canvies, quedó la entrada, quedó destrozada porque empezaron a derruirlo, ¿no? Pero no pudieron con todo. Porque hubo cada noche durante una semana o más de una semana, creo que duró, cada noche había un enfrentamiento, pero a saco, por todo Sants, por todo el barrio de Sants. Bien, pues el primer acto que se hizo en Canvies cuando se retomó la historia de Canvies fue la presentación de este libro. La presentación de este libro, y se invitó a la PA para que asistiera y se la ocasión de que la PA se enterara de conectar con la PA, ¿no? Se presentó aquel día, no teníamos sillas, aquel día la gente estaba sentada en los tochos que se habían salvado, ¿no? Los tochos la desconstrucción de Canvies habían quedado por ahí, la gente los limpió, y con eso hicimos las sillas aquel día. Pero bueno, a partir de aquel día hubo otra reunión, a partir de esa presentación nació la idea de crear el sindicato de yogateras de Barcelona. Porque en el libro sale un momento del libro que sale el boletín de los yogateros. Y bueno, y ahora como hay que hablar en femenino por lo que sea, yo no estaba en esa reunión. La cuestión es que estaba la PA, esa reunión al cabo de una semana hubo una reunión de gente de la PA, gente del Banc Expropiat y otros que estaban contra el turismo, ¿no? Un grupo que estaba contra el turismo que estaban en, creo que están en el barrio de la Ribera. Esos son son el foco, el germen de crear el sindicato de yogateras en Barcelona, y así nació la idea de crear el sindicato. Y bueno, y tiene el recorrido y va llegando, y creo que hoy se ha creado aquí, hoy se ha creado en Sevilla, ¿no? Con lo cual tiene el germen, continúa, ¿no? Bueno, no sé, espero que sirva, ¿no? Espero que sirva porque, bueno, como él decía, hay un montón de conexiones que son importantes de establecer, en el sentido de que no ha cambiado demasiado la historia sigue habiendo, es una lucha de clases en la cual continúa habiendo, bueno, pues lo de siempre, la gente de la Cámara de la Propiedad que siempre quieren más y el agobio para poder pagar un alquiler, ¿no? Que siempre está el agobio. agobio ese de llegar a final de mes y poder ver cómo, cuando pagas el alquiler, ver cómo tu sueldo, tu trabajo se queda reducido a veces hasta en un 70, un 80%, tu esfuerzo se lo lleva a otro, todo tu esfuerzo se lo lleva a otro. Entonces esto no puede ser, ¿no? Hay que cambiar esa dinámica. Bien, pues ese es el motivo de por qué hacer este libro. Y por eso hice este libro y intenté averiguar el construir el cómo había pasado, ¿no? Todo venía, no solamente venía del 31, ya venía de un poco más lejos, que en la segunda edición ya queda mucho más claro cómo venía de mucho más lejos, de 1919. Empezaré hablando de 1919. Si queréis, si no, ya vamos, cuando queréis, ya vamos, ya saco a hablar de ahora. En 1919 hay un momento en que la huelga de la canadiense es importante dos cosas. En la lucha que había en aquel momento era bestial. Hay dos huelgas de subsistencia en Barcelona, creo que en Madrid, y creo que en Sevilla también hay algo parecido. Allá, supongo que saldrá después por aquí. Bien, hay huelgas de subsistencia tanto en el 17 como en el 18. Pero en el 19, de subsistencia significa que la gente trabajaba, pero había tal inflación, había una inflación bestial, que la gente que trabajaba no podía comprar el pan. A lo mejor no llegaba ni para comprar el pan o para comprar, no había carbón, porque la mayoría de los productos se iban para el frente, para la Primera Guerra Mundial, que había en esos momentos, y se iba todo para los países en conflicto, ¿no? Y aquí quedaba muy poco. Pero en 1919, en Barcelona, se consigue por primera vez a las 8 horas en la huelga de la canadiense. Esto, la patronal catalana se convirtió en patronal española para crear una patronal española para reprimir con más fuerza al movimiento libertario, que en ese momento estaba en auge y había conseguido una gran victoria, que eran las 8 horas. 8 de trabajo, 8 de ocio y 8 para dormir, ¿no? Son los tres 8 que tanto mucha sangre costaron desde la huelga de Chicago y todas del 1 de mayo, de todas estas historias, vienen de esta lucha. Bien, a partir de ese momento, la patronal, cuando llega la Navidad de 1919, declara un lockout. Un lockout en Barcelona, un lockout que significa, el lockout es cerrar las fábricas para que la gente, que en aquel momento no había ningún tipo de prestación, la gente no tenga dinero físico para comprar cualquier necesidad, la comida o lo que sea, ¿no? Hicieron ese lockout durante todo el mes de diciembre para joderles la Navidad a los pringados, ¿no? A los obreros, ¿no? Todo, durante el 19, todo el diciembre y todos los primeros 15 días de enero de 1920. En ese momento es cuando se crea la Unión de Defensa de Inquilinos, que lo crean, sale un manifiesto que se crea en 1919, el 23 de diciembre de 1919, el 23 de diciembre de 1919 se crea en el Teatro del Bosque, en Gracia, se crea este sindicato, que este sindicato lo que quería era plantar cara, ya trabajar en la reducción. Hay una serie de puntos que trabajan en la reducción de los alquileres y todas estas historias, en principio porque ya ni se podía pagar, ¿no? Si no trabajaban no podían pagar, en aquel mes de diciembre nadie podía pagar, porque todo el mundo vivía al día, allí nadie ahorraba nada. Si no trabajas, pues no comes. En fin, todo esto duró lo que duró, en el sentido de que la patronal de la Cámara de Propiedad se encargó estratégicamente de ocupar la Unión de Defensa de Inquilinos, se encargó de ocupar ese espacio en el año 20, estoy hablando, para que la gente que ocupaba en este momento la Unión de Defensa de Inquilinos se convirtió, eran o sea, pasó a ser la gente que tenía los bajos que eran los que habían pequeños talleres, pequeños, que eran empresarios, ¿no? En definitiva, toda esta gente fueron ocupando la Unión de Defensa de Inquilinos, porque se consideraban inquilinos también, aunque tenían una fábrica, un taller, lo que fuera, ¿no? Pero en realidad no eran más que los burgueses, no eran más que burgueses de Balmes o de Gran Vía para arriba, ¿no? De Diagonal para arriba, ¿no? Eran esta gente que tenían los pequeños talleres también en el Raval o donde fuera, ¿no? Y esta gente es lo que hace es cambiar el nombre de la Unión de Defensa de Inquilinos y lo convierte en Cámara de la Propiedad. O sea, ya es una estafa, ¿no? Es como el capitalismo, como la burguesía engaña siempre que puede a los a la gente normal, sencilla y bueno, y obrera y estas cosas, los engaña para su interés, ¿no? Es así como se acabó con la Unión de Defensa de Inquilinos ya en el 1919-1920 se acabó con ello. Y luego, bueno, luego vino la dictadura de Primo Rivera y eso quedó aparcado. Pero el germen estaba ahí, del movimiento obrero, que sabía que por dónde iban los tiros, ¿no? En Barcelona hubo un momento de mucha efervescencia durante todos estos años 20, en la cual se convirtió, bueno, en la exposición universal. Que no sé dónde hay que tocar. Irando un poquito, estaba como suelto. La exposición universal de 1929. La exposición universal de 1929 lo que trajo es mucha emigración hacia Barcelona, sobre todo, principalmente, lo que venían era gente del Mediterráneo. En aquella época la gente que emigraba, que buscaba el trabajo en otros, sobre todo en Barcelona, era la gente que estaba tocando, la gente de Málaga, Almería, Murcia, Valencia, o sea, porque en ese momento se viajaba con barco. Todavía no existía un tren que llegara hasta de Sevilla. El sevillano este que después en el franquismo se ha conocido, ese todavía no existía, no era asiduo, ¿no? No llegaba, llegó después. Es esta gente la que construye realmente la Barcelona esta que conocemos, la Barcelona esta tan bonita de la Plaza de España, el estadio de Montjuïc, todas las piscinas, toda esta, la que urbaniza todo este espacio, ¿no? La Plaza de España, todo esto, que es la Exposición Universal del 29. Esta gente vino de Málaga, de Sevilla, supongo que también, pero de todas estas partes, ¿no? Son las que construyen Barcelona realmente. Con ellos no se preocupan para nada. De ellos lo único que les interesa a la burguesía catalana es de que trabajen, de que curren allí las 8 horas o las 9, las que hagan falta para construir. En ese momento esa Barcelona, las líneas del metro y la calle Balmes, si la conocéis, la calle Balmes, subía el tren de los ferrocarriles catalanes por arriba, la soterraron, la bajaron la pusieron por debajo para que convertir la calle Balmes de Barcelona en una vía rápida para que toda la burguesía de Barcelona del Tibidabo pudiera bajar en 5 minutos, presentarse en su coche, en un flamante de la época, se pudiera presentar en la Plaza de España, en la Plaza de Cataluña. Esta era la idea de la Exposición Universal. Y por esto, mientras había faena y estas cosas, pues la gente iba tirando. Pero lo que no se pensó nunca era en dónde iban a vivir estas personas. No se pensó en ningún momento. Luego se dieron cuenta hicieron como 2.000, no llega a 2.300 casas baratas, que son las casas baratas, que hay como 8 o 9 barrios, que hicieron 8 o 9 barrios. Hoy en día no queda prácticamente, que queda alguna de muestra, pero ya no queda nada. Plan Vermell, por ejemplo, en Zona Franca, que eran casas de 20 metros, las casas nueces se les llamaba, casas nueces, que a lo mejor, bueno, que no tenían agua, no, lo único que tenían podía ser era un techo, ¿no? Como mínimo la gente tenía un techo, ¿no? Pero eso no cubría en absoluto la necesidad de aquellas personas, de nuestros abuelos, porque en definitiva eran, bueno, al menos para mí, en los míos serían mi abuelo, en otro mejor serían su bisabuelo, en este caso, ¿no? Pero es esa gente la que se encuentra, bueno, desamparada en este sentido, y la familia, por descontado. Es esa gente la que cuando llega al final del 29, cuando llega el crack del 29, que viene de Estados Unidos, que se paraliza media economía del mundial, y cuando las obras, cuando la exposición universal se frena, es cuando bueno, esta gente se encuentra sin nada, viviendo en barracas, viviendo en sitios, bueno, como puede, ¿no? Y no solamente esto, es cuando el sindicato de la construcción, que la mayoría eran del sindicato de la construcción, es cuando el sindicato, viendo venir esto y ya conociendo que ya venía, bueno, veían la situación de mucho antes, cuando llega el 14 de abril del 31, si salen mayoritariamente los obreros a votar, es porque primero, para sacar todos los compañeros que están en las cárceles, que están repletas de obreros, las cárceles estaban, no iba a parar nadie, ningún burgués. Las cárceles siempre van los obreros, siempre van los mismos. Y bueno, y lo que tenían claro es que necesitaban gente de izquierdas, digamos, en los gobiernos, para bueno, poder negociar con alguien en el sentido de ya empezar a rebajar los alquileres a la baja. Esto es lo que plantea, sobre todo, el Sindicato de la Construcción a partir de que crea el Comité de Defensa Económica. El Comité de Defensa Económica lo que hace es valorar en cada momento dónde está viviendo cada persona. Bueno, el Comité de Defensa Económica lo que pide a la gente que quiere participar en esta historia es que se apunte, o sea o no afiliado a la CNT o no importaba, esto no tenía, no era un requisito para estar en las listas de esta historia. Y entonces, cuando uno decidía participar en esta historia, se le valoraba lo que podía pagar, lo que por el piso que tenía, por el local donde la habitacional que tenía, podía, se hacía una estimación, y esta estimación se le pasaba al casero. Si el casero se negaba, entonces era cuando se le pedía la rebaja del 40%, cuando se le pedía el 40%, y a partir de aquí es cuando se empieza a plantear el tema de la huelga de alquileres. La huelga de alquileres no la entienden como una huelga general, no es una huelga general, no es una huelga de una empresa, de SEAT, ni de Telefónica, ni de tranvías, ni de lo que sea, sino que es una empresa, que es una huelga que se tiene que entender como un pulpo, como un avanzar, y allí donde hay un casero, identificarlo, y si puedes, si no, puedes intentar negociar, y si no puedes intentar negociar, hacerle la huelga a todos conjuntos, ¿no? Esa es la idea que maneja siempre el Comité de Defensa Económica. Y bueno, yo lo que entendí, que cuando salió el sindicato de yogateras, yo entendí que era la faena del sindicato de yogateras, del sindicato de inquilinas, esa es la faena, ¿no? Es primero conocer la gente que tiene el problema, y después quién negocia, y si no aceptan, pues bueno, intentar identificar al casero, y si se puede atacar al casero, pues atacarlo. Entonces, como tiene que, bueno, creo que tiene que ser, ¿no? Identificar, no una huelga general. Una huelga general, la entiendo, es difícil, porque todas las huelgas hay que ganarlas. Tienes que tener la convicción de ganarlas. si haces una huelga con duda, mejor no hacer la huelga. O sea, tú cuando haces una huelga tienes que estar convencido de que vas a ganarla. Si no, es complicado. Bien, esa huelga de alquileres es un contexto bastante diferente, pero las causas y los motivos son los mismos, ¿no? Y hoy en día están disparados, hoy en día es demasiado. Eso continuó ahí. Hay que decir también que la huelga de alquileres fue una huelga. Todo en que el Comité de Defensa Económica eran gente del sindicato de la construcción de Barcelona en aquel momento, habían dos caras más visibles que otras, que como era Arturo Parera, al cual he conocido, a uno de los que conocí fue a su hijo, que también se llama Arturo Parera, y Santiago Bilbao. Estas eran las dos caras visibles del sindicato de la construcción en aquel momento, que se dedicaban al comité de defensa. Pero bueno, había más, Ricardo Sanz estaba por medio y muchos de los que luego hemos conocido su historia, al menos los que tocamos en el movimiento libertario, había muchos más que son bastante conocidos. Hoy en día, pero las que realmente bregaban en la historia de los desahucios de esta historia son las mujeres y los niños los que participan realmente, los que se plantan delante del asalto son las mujeres en todos los barrios de Barcelona, porque hay que entender que la huelga principalmente fue en los barrios de Barcelona. No fue en el centro de Barcelona, no. En el centro puede que hubiera alguna casa que se incendiara, ¿no? Pero eran en los barrios, en Horta, en el Clot, en Nou Barris, que estaba por construir, Nou Barris, pero bueno, en casitas, San Andrés, todos estos, Hospitalet, Badalona, que todavía, cuando uno pasea por estos barrios, sobre todo en Hospitalet, yo vivo ahora mismo en Hospitalet, todavía ves las casas que se habían creado para paliar este déficit de habitacional que había en aquel momento. Se decían casas nueces, como he dicho antes, y casas pasillo, que todavía existen y son muy curiosas, porque ves un pasillo y en la Barceloneta, claro, en la Barceloneta de Barcelona todavía las casas de los pescadores son casas de 20 metros, de 15 o 20 metros cuadrados, son la hostia, o sea, ahí no sé si cabe esta mesa, pero bueno, tenían un techo, ¿no? Y la gente luchaba por comer y por tener un techo, ¿no? Bueno, pues esta es un poco la historia aplicada muy general, y no solamente esto, sino que eran las mujeres, ya he dicho que eran las mujeres las que iban a parar los desahucios. Al principio cuando había un desahucio, cualquier persona volvía a subir los muebles al piso. Pero llegó un momento que la Guardia de Asalto, sobre todo a partir de agosto del 31, que la Guardia de Asalto, que era una BRIMO, como hoy en día entendemos la BRIMO, se dedicaban a destrozar todos los muebles y todo lo que podían de la casa para que la casa quedara inutilizada, ¿no? A partir de ese momento, pues ya no había posibilidad de volver a vivir allí o lo que. En fin, quedaba la casa hecha polvo, ya no tenían muebles, los pocos muebles que podían tener, ya quedaba destrozada. Hay documentada una manifestación en el Clot, en la cual las mujeres pusieron delante a las chicas que estaban embarazadas en aquel momento. Y la primera vez que se enfrentan con la Guardia de Asalto, estos no saben qué hacer y retroceden y vuelven, ¿no? Pero al día siguiente el gobernador civil de Barcelona les ordena que no miren si están embarazadas o no miren, no miren nada, que hay que desahuciar, que la propiedad, ¿no? Y al día siguiente, arrasan con toda aquella manifestación de mujeres y no les importan si están embarazadas o no. En fin, esto era lo constante que había en aquella historia. Aquella historia, para acabar un poco rápido, el gobernador civil de Barcelona se encargó de detener a toda la cúpula del Comité de Defensa Económica y lo metió en la cárcel. Y no solamente esto, sino que al día siguiente se fue a la Modelo de Barcelona, el despacho del director, y se cachondeó de uno por uno, se iba cachondeando de todos los detenidos, ¿no? En aquella gente que era muy aguerrida y que no se achantaba por nada, montaron un pollo, incendiaron la Modelo, no solamente incendiaron la Modelo, aunque al día siguiente, el 6 de septiembre de 1931, se declaró la que creo que es la primera huelga solidaria de España, que sin ningún otro motivo se declararon huelga general en Barcelona en solidaridad con los presos del Comité de Defensa. Y todo lo que es la Vía Laietana, calle Merlí, la Ribera, donde está la catedral, donde está la calle Mercaders y todo esto, detrás de Fomen hoy en día, allí se lió lo de Bernardo Alba, ¿no? Bueno, no sé, la que se lió, a camionazos limpios, ¿no? Estuvieron a punto de tirar a Vía Laietana por los aires. El problema que tuvieron es que la bomba que habían preparado no les cabía por la cubierta y no pudieron meterla más adentro y falló aquella bomba, no llegó a explotar. Porque en aquel momento la gente estaba muy decidida a todas estas cosas. Hubo 7 muertos, siete muertos obreros, o sea que no era de broma. Pero bueno, intentaron eso, está documentado. Bueno, esta es la más o menos la huelga, explicada a los 6-7 meses, todo y que duró mucho más, en el sentido de que como era por zonas, o por casas o por caseros, eso se iba produciendo en el 32, en el 33, hasta llegar hasta el año, sobre todo en las casas del ayuntamiento, llegó hasta el 1942. O sea, en 1942, todavía, en pleno franquismo, todavía había gente que no pagaba el alquiler. O sea, en lucha por... Bueno, estaban allí en lucha. Eran ya de las casas del ayuntamiento, que era otra legislación, digamos, para entendernos, que lo que había fuera con los caseros, ¿no? El casero era el ayuntamiento, entonces había un litigio ahí que aguantaba más. Bien, volviendo al 31, el gobernador civil de Barcelona, Oriol Anguera de Sojo, estaba súper contento, y el presidente de la Cámara de Propiedad, estaban súper contentos porque tenían a 300 o 400 anarquistas en la Modelo de Barcelona. Pero preguntado a Santiago Bilbao, que era la cabeza visible del Comité de Defensa Económica, preguntado, le dijeron qué opinaba en una entrevista que le hicieron, pero creo que el Francisco Madrid, que le hace la entrevista, era un periodista de la época. Él dice que, bueno, que ha sido un éxito. ¿Por qué? Muy sencillo, porque las familias de Barcelona se han ahorrado 12 millones de pesetas, 12 millones de pesetas de aquella época, que habían servido para dar de comer a sus hijos y vestir. Estaban súper contentos porque eso había servido ya en el octubre, decía esto ya en la entrevista, sale octubre, noviembre del 31. Luego continuó hasta diciembre, por ahí, y todo el tiempo. En fin, no solamente esto, sino que a partir de aquel momento, todo el que todavía había reticencias en pagar o en los caseros que no querían rebajar los alquileres, no querían mucho, no querían ahí se empeña, no, yo quiero más, quiero más. Habían muchos que ya empezaron a rebajar, a negociar y a rebajar los alquileres, pero ya no solamente en los lugares de conflicto, sino también, como vemos en la revista El Yucatán, sino también en espacios del Eixample de Barcelona, que en principio nadie bueno, había participado en la huelga. O sea, se aprovechaba todo el mundo aprovechaba de la lucha que habían tenido como otros, ¿no? Y bueno, yo creo que el libro como mínimo ayuda a entender o a referenciar que hubo una vez una gente que ya venía de lejos, que esto viene de mucho más lejos, ¿no? Y que hubo una gente que dijo que no quería pagar y no pagaba, ¿no? Y bueno, no sé, hay más cosas. Últimamente he hecho un artículo, porque siempre se me quejan, en sitios que he ido se me quejaban de que no aparecía ningún nombre de mujer. Últimamente hice la revista Ordo, que es una revista anarquista de Badalona, que bueno, creo, no sé si llega aquí a Sevilla, no sé si la fuga lo tiene, es una revista en la cual he hecho un artículo en el cual ya aparece un montón de nombres de mujeres que estaban ahí, estaban dando el callo en estas y otras miles de historias de la huelga de alquileres. O sea que hay nombres de mujeres también. Lo que pasa es que en el libro no salen, pero en la revista ya salen. La próxima edición, si hay una próxima edición, la haremos. Y bueno, no sé, bueno, las experiencias que he tenido últimamente sobre la huelga, sobre el libro, es el estar por Madrid hace un par de meses, y después en otros lugares como Vendrell, en Barcelona y otros espacios de Barcelona. Bueno, la gente está muy animada, está muy... En Madrid había, en el barrio de Los Ángeles, creo que se llama, había una euforia bueno, importante. Bueno, más que euforia, y yo creo que con capacidad de análisis. Lo que creo, bueno, ahora lo debatiremos en este caso, creo que lo que hace falta es dar la vuelta al discurso que existe hoy en día por las teles y por toda esta gente de la propiedad, la maldita propiedad, y bueno, y la multipropiedad. Ahí está el debate. Y bueno, y muchas otras cosas, ¿no? Porque esto implica, bueno, desde el turismo, hoy en día implica muchas historias. Pero bueno, supongo que saldrá en el debate. Bueno, no sé qué decir más. Bueno, bueno, pues muchas gracias, Manel, por la charla, por el libro. Vamos a pasar turno de preguntas y palabras. Empiezo yo con una que tenía que apuntar, si os parece, y luego ya levantamos la mano y hacemos intervención. Y bueno, lo que te decía antes de estos paralelismos entre el ayer y el hoy, no la prensa, los propietarios haciendo lobby, el gobierno blanqueando, las fuerzas de represión, o sea, sigue estando presente eso. Y hoy también tenemos en día como una mayoría propietaria casi del 80%, creo, a nivel estatal, que realmente la parte inclina es muy pequeña, aunque si te especificas por edad, por condición migrante, cambian los porcentajes. Y bueno, también la vivienda se considera hoy en día un activo inmobiliario que te permite como acceder y mantenerte en esa clase media que sigue siendo inestable, al fin y al cabo. Y hay como mucho rechazo también social a esta intervención del mercado, ¿no? O sea, por ejemplo, en el libro veíamos que en esta manifestación, donde iba la gente del Comité de Defensa hacia el gobernador, la gente le decía, la gente clase media, ¿crees arruinar Barcelona? A la gente que se pedía por pan, trabajo y por vivienda digna. Y hoy en día, por ejemplo, cuando desalojan la antigua Masana, la Madriguera, la gente aplaude en redes sociales a esos desalojos, a los ocupas, fuera los ocupas. Hay que construir más, como hay que proteger la propiedad, como un discurso muy fuerte en torno a la propiedad, pero realmente todo el mundo está afectado. O sea, esa clase media es una quimera que al fin y al cabo es un conflicto casi de dos polos y bueno, hay una resistencia cultural, ¿no? Y te quería preguntar en ese sentido, como ¿qué límites crees que encuentra hoy el movimiento por la vivienda para que se expanda un movimiento amplio de base y de masas que ataquen un poco a esta cultura de la vivienda como propiedad y activo. ¿Y qué aprendizajes ves respecto a esas huelgas del pasado que puedan tomarse hacia la acción sindical o hacia la potencial huelga hoy? Esas son como las dos preguntas iniciales. Bueno, no sé. Yo lo que veo es que hay que cambiar el discurso. Yo lo único que creo es que hay que cambiar el discurso que existe hoy en día, que se ha instalado aquí, porque esto no existía en los años 70, este discurso de la propiedad, de la multipropiedad, no existía en los 70 ni en los 80, llega con la ley Boyer y después con Aznar, liberalizando todo. Todo el espacio en el cual empieza la gente a hacer pelotazos y la gente empieza a querer tener no uno, sino dos, no dos, sino tres, no tres, sino cuatro, y al final, bueno, esto no es, eso no es la propiedad, esto es la multipropiedad. Entonces, para mí lo que estamos viviendo es esto estamos fuera del juego, estamos fuera de la democracia. Porque en definitiva lo que no es una historia revolucionaria ni no es una lucha revolucionaria, sino es una lucha por la dignidad, es una lucha incluso democrática, porque no vas a es una lucha por la vida, por la dignidad. La gente tiene que, hay dos premisas que necesitas desde siempre, desde el hombre de las cavernas, que necesitas un techo y comer. Estas son las dos premisas. Y luego vestir, últimamente. Pero esto es lo básico. Y eso es lo que hay que cubrir. Y eso es lo que tiene que cubrir son los políticos, en este caso, hacer leyes que deberían, o reglamentos que deberían legislar en esa dirección. Pero no lo han hecho en los últimos 30 años, por lo menos, o 40, no lo han hecho en esta dirección. Y lo que hay que, y entonces lo difícil es cambiar este discurso de la propiedad en el sentido de hablar de propiedad, vale, pero de multipropiedad en absoluto. Todo y que yo soy pudoniano y estoy en contra de la propiedad, no quiero saber nada de propiedad, y bueno, en todo caso colectiva y comunal, ¿no? Hablar de ese tipo de propiedades. De hecho, tengo un trabajo que hice en el 2010 sobre el municipalismo, que está ahí perdido en internet, que queda ahí discreto, cargándome todo tipo de propiedad, ¿no? Pero bueno, yo creo que hoy en día, y creo que el sindicato de yogateras, al menos lo que yo conozco de Madrid y Barcelona, hay gente capacitada para darle la vuelta, intelectualmente darle la vuelta al discurso que existe hoy. Pero bueno, esto traerá, bueno, mucha faena, ¿eh? Porque no solamente esto, sino porque incluso implica hasta lo del cambio climático, todo esto. Este que se empezó a hablar de crecimiento, bueno, parece que el capitalismo ha hecho más crecimiento todavía, más desorbitado, ¿no? Y bueno, cuando dejen de funcionar los aviones, no sé, los pisos turísticos cómo irán, ¿no? En fin, cosas de este tipo, ¿no? Estas cosas hay que plantearlas, ¿no? En fin, no sé si he respondido tu pregunta. Es difícil responder, ¿verdad? Sí. ¿Alguna otra vez? Sí. Creo que a viva voz puedes darle si quieres, y si no te acercamos el micro. Antes has hablado de las casas baratas, y yo he pensado en las casas baratas de la zona franca. Supone que eso fue construido porque alguna marquesa o alguna cosa así tenía los terrenos, una especie de vivienda social, que aún así la gente no llegaba a pagarlo. Y eso está existiendo hasta hace 2 días, pero aún así después, cuando hay otra emigración en los años 60, 70, he conocido desde la zona franca hasta el Benche, chabolas, alrededor, o sea, todo a lo largo de la autovía. Y esa gente, al final, después de cierta situación vecinal, fueron reinstalados, digamos, en el polígono Gornal, en el Benche y toda la historia. Y las casas baratas, al final, creo que por la zona de la zona franca, donde está la casa, bueno, pero de todas formas, yo no creo que en ese momento, que haya mucha competencia libertaria o social, los movimientos sociales que estuviesen vinculados con esa gente que vivía en esas condiciones. Porque no había esa repercusión dentro de. O sea, digamos que. Ese problema estaba detrás, por ejemplo, del sindicato. Pese a que yo conozco compañeros que vivían allí en las casas baratas, luego lo realojaron. Y. Lo cual me hace cuestionarme la capacidad que hemos tenido de acción, no solo como movimiento libertario, sino como movimientos sociales después y la desconexión que tenemos de la gente que tiene los problemas reales de vivienda. Vivir en una vivienda, en la calle. No sé si hasta cierto punto el movimiento de la vivienda es para uno un poco privilegiado. Estamos un poco ideologizados y toda la historia, y tenemos acceso a los pocos recursos que tenemos contados. Me parece que, por ejemplo, en la época que estamos contando en los años 30, la gente sencilla se organizaba de una forma mucho más efectiva que hoy en día. Bueno, no sé exactamente a qué te refieres. Quiero decir que la gente del sindicato en aquel momento era la gente más humilde que había en Barcelona y supongo que en toda España. Y entonces esa gente tenía sus problemas y trataron de solucionarlos. Las casas baratas, hay un proyecto de casas baratas que se hicieron como barrios con el nombre de prohombres. De bienestantes de la burguesía de clase alta, de cosas con nombres de. Ahora no me sale ninguno, porque no me pensaba en ninguno. Pero se hicieron con esta idea de parar, de amortiguar un poco, bueno, el desalisado. Hay que tener en cuenta que en Barcelona era una ciudad al principio del siglo XIX, no del XX. De 400.000 habitantes y de golpe llegó al año 30 tenía 1.100.000, o sea, 700.000 personas, 700.000, bueno, cuántas viviendas tienes que hacer, ¿no? Entonces lo que se crearon, aparte de las casas baratas que no solucionó nada, se crearon pequeñas cooperativas en los barrios, pero muchas a través de la iglesia, o sea, católicas, y otras a partir de los terratenientes que tenían el terreno que era suyo, ¿no? A partir de en el San Andreu, en los barrios estos, eran los terratenientes que ya tenían su terreno, que cultivaban entonces patatas, dejaron de cultivar patatas para hacer cuatro pisos para especular, ya, para empezar a especular, ¿no? Porque eran más rentables que las patatas. Era así como funcionaba en aquel momento, y era la gente de la construcción, la gente que emigra a Barcelona, que no tiene arraigo familiar aún, en muchos casos, y que se encuentra cuando acaba todo el boom económico, se encuentra, ¿y ahora qué hago? ¿No? No solamente eso, sino que en aquella época existía la expulsión, o sea, ahí en el libro creo que está, ahí, o sea, ya se expulsa, cuando llega la crisis expulsan a la gente, expulsan a, no sé si son 3.000 o 4.000 andaluces, y los mandan para cogen un autobús, los mantienen en un autobús y los llevan para Sevilla o para Málaga, no sé, ahora mismo no me acuerdo ya, pero en el libro sale, y hay 3.000 personas. Con este caso, ¿no? Que bueno, les declaran con cualquier ley de la época vagos y maleantes y lo mandan para aquí, como ahora hacen con los mandan capa África o capa América, hacen lo mismo, es la misma historia, ellos copian la historia, bueno, en este aspecto, pasa que hoy en día es más descarado todo. Sí, y bueno, también quería responder a tu pregunta. Dentro de la Asamblea y del Movimiento por la Vivienda nos hacemos muchas veces esa cuestión de que hay un perfil, sobre todo el más militante, que suele ser clase media o gente estudiante, desempleada, como la gente que tiene el tiempo para poner el cuerpo realmente, que no tiene carga de cuidado, no tiene dependencia o no tiene un trabajo de 40 horas y 20 más en casa. Y muchas veces pues te dejas fuera ese perfil y claro, quieres militar, pero a veces ese perfil no puede humanamente incorporarse, ¿no? Como que tienes que militar por él, entre comillas. Pero, por ejemplo, aquí, que estaba buscando mientras Manel respondía, en diciembre, el Sindicato de Habitacha y de Yogater de allí de Mir, de Barcelona, han celebrado la primera asamblea barraquista con gente de Hospitalet, de Navas, de Polenou, donde van hacia esos espacios para coger sus reivindicaciones y movilizarlas, porque al fin y al cabo es una población que también está afectada por la falta de vivienda, ¿no? Y creo que también aquí tenemos barrios hartos, por ejemplo, que aunque no es nivel barraca, sí es nivel de una periferia muy sufrida, con cortes de luz, con dejadez social, y desde luego es una cosa que tiene siempre muy presente, de no cegarnos hacia nuestra proximidad, nuestra inmediatez, porque ese perfil existe y ese perfil también es valioso. Entonces, pues, súper importante esa crítica, ¿no? ¿Alguna intervención, pregunta más por ahí? Yo tengo otra pregunta, si no, si avanzamos. Bueno, también te quería preguntar si te querías expandir sobre la huelga que hubo aquí, para quien no lo sepa, de alquileres en 1919 en Sevilla, y sobre qué diferencias ves tú también entre el territorio, porque el sur es muy diferente de Madrid o Barcelona, y tanto antaño como ahora, una huelga de alquileres pues se plantea de forma diferente. Entonces te quería preguntar un poco cómo ves tú la casuística del presente, del pasado, y las diferencias entre esa huelga. La de Sevilla. Sí, y el sur en general también, como ahora. Bueno, la de Sevilla sí que sabía, casi siempre donde hay acaba habiendo conflictividad es donde hay un poco de construcción. En Sevilla, en el 29, creo que hay una en el 19, no estoy seguro, pero no sé si hubo huelga en el 29 o no, pero había conflictividad, porque la exposición universal de Hispanoamericana, al final, los obreros trae conflictividad. No solamente esto, sino también, por ejemplo, en Ceuta y Melilla, cuando se construyeron los cuarteles militares y todo, aquello lo tenían que construir los obreros, no los militares. Y también pasó lo mismo que en Barcelona. Los obreros no tenían dónde ir a dormir. O sea, cuando acababan su actividad de su curro, se tenían que buscar la vida o hacerse una barraca o estas historias, porque no tenían nada. Pasó lo mismo en Cartagena, donde había un poco, donde había un nido importante de construcción, pasaban estas cosas. Y bueno, comparándolo con hoy, pues bueno, hoy en día es otra historia, muy diferente. Hoy en día es una historia del pelotazo. Hoy en día es de que tienen a partir de la ley Boyer y de la liberalización de Aznar, han hecho lo que han, la liberalización del terreno de casi toda España, han hecho lo que han querido, o sea, y han cambiado, bueno, las leyes que tenían en aquel momento, contrato indefinido y todas estas historias, han pasado, bueno, se los han cargado así por el forro, ¿no? Y bueno, a partir de este momento, pues la gente hace lo que le da la gana. Los especuladores hacen lo que les da la gana. Y la gente todavía aplaude. Porque nació el movimiento Ocupa por una necesidad. No nació porque sí. Los movimientos cuando salen, yo, mi generación, no ocupamos. Yo cuando tenía 20 años vivíamos en comunas, sí, pero íbamos de una comuna a la otra, pero de casi siempre de alquiler, no nos preocupábamos no había ninguna conflictividad en este aspecto, ¿no? Cuando se empezaron a inflar todos estos precios, o cuando te marcaban, yo qué sé, 5 años ya a la calle, estas cosas que eran impensables. Pero hay que retomar el discurso allí donde se dejó. Y donde se dejó es en los 70, los 70, 80, aunque parezca mentira, pero hay que retomar este discurso de aquella época, la naturalidad, ¿no? La cotidianidad de aquella época, en el sentido de que la vivienda es para vivir, no es para especular. Entonces, aquel que compra 4 pisos, ¿para qué la quiere 4 pisos? quiere cuatro pisos para especular. Pues esto hay que decir, no hay pobre que nos quiere una yaya que para cubrir su pensión necesita cuatro pisos y de 5.000, de 2.000 euros cada uno, para que la yaya pueda vivir bien, ¿no? La abuela, ¿no? Esto no es impresentable, ¿no? En fin, no sé. No sé si contesto. Sí, sí. Bueno, pues si no hay más intervenciones, os damos las gracias tanto a Manel como a nosotros y a vosotras por venir. Creemos que es muy importante tener estos espacios de reflexión y os animamos fuertemente a militar en el espacio de vivienda o político que queréis hacer, porque hace falta. Se vienen tiempos muy jodidos y, bueno, creo que... No, lo que apuntaría es que en el libro también hay un trabajito de... Bueno, hay un personaje interesante que pasa en el libro desapercibido, pero que a lo mejor ahí se puede también valorar un poco, en el sentido de que era un federalista, un Sala Santón, que está en el Ayuntamiento de Barcelona y hace todo un proyecto para que desde el municipalismo se crea bueno, un movimiento habitacional sin derecho a la especulación, es decir, y está recogido, y hay un folleto que el tío, bueno, en el año 24 le dice esto, ¿no? En el sentido de que el ayuntamiento sea capaz de organizar, bueno, comprar una finca, edificar una finca y administrar y gestionarla, ¿no? Y gestionarla a partir del coste real de cada historia, ¿no? No, y que no, y independiente de lo que ocurra en al lado, lo que ocurra es en la casa de al lado, si en la casa de al lado la especulación tira para arriba, ¿no? E independiente si hay, si vale, yo qué sé, 50 euros, pues como máxima, pues 50 euros que vale. Y en todo caso el mantenimiento de la casa, pues sí, valorar el coste real de cada historia. Y este es un proyecto que se hizo en 1924 y quedó en plena dictadura de Primo de Rivera y quedó en el cajón, en algún cajón del Ayuntamiento de Barcelona. Pero que esa idea era, bueno, para mí, como mínimo para pensar y reflexionar, ¿no? Y después está el famoso 30% de que ahora hablan, que bueno, que yo recuerdo un abogado del Ateneo Barcelona, de Barcelona, que me dice esto, del 30% ya estaba con el franquismo. Y siempre se lo han pasado por el forro, siempre, siempre se lo han pasado por el forro, o sea, el 30%, en fin. Y bueno, y continúan pasándoselo por el forro. Ahora hablaba el Colboni en Barcelona del 30%, pero decía, bueno, llevarlo, como no puede ser, como las inmobiliarias y esas, que los constructores se quejan, bueno, ese 30% que lo hagan, yo qué sé, en Cornellá, ¿no? o donde sea, en vez de hacerlo en Barcelona centro, que lo hagan en el Quinto Pino, ¿no? En la montaña, por ahí perdido. En fin, cosas de este tipo. Y esto es la lucha que hay. Hay que cambiar el discurso. Espero y creo que el sindicato de yogateras tiene la capacidad, hoy en día, al menos intelectualmente, de cambiar ese discurso. Porque lo que ven por la tele es infumable, ¿eh? Cuando vemos algún debate de esto que sale por la tele, eso es todo. Bueno, parece que ni hace 100 años ni ahora no podemos confiar mucho en los políticos, así que no. A organizarse, a poner cuerpo y tiempo en la medida de lo posible y bueno, a cuidarse mucho. Y tenemos un ratillo más de barra ahora, ¿no? Salva. No, era el cierre. No. Así se vale. Gracias, Manel, y ahí poner cuerpo literal. La gente que esté ahí, si están al tema de la vivienda, que tengan compañeros y compañeras del movimiento de la Asamblea para la Vivienda, que aprovechemos esta oportunidad aquí para conversar, también desde la anónima, dar gracias a la FUGA, al taller, por haber hecho este encuentro posible. Bueno, que aquí nosotros en la anónima también invitarlos a tomar una cervecita, porque nos financiamos, entonces, podemos tomar una cervecita y hablar de la vivienda también. Pues verdad que es muy interesante, bueno, aprovechar para compartir ideas y sobre todo este tema tan, tan importante. Y otra cosa que quería comentar, que es que el lunes, por aquí por la noche, pasaron las compañeras de Intermedia Producciones y, el lunes pasaron por aquí y el martes que viene a las 8 de la noche en el cine Cervantes, sí. Van a pasar un documental que creo que lo van a estrenar, que se llama A dos velas, ¿okay? Que es sobre, bueno, sobre el tema de los cortes de luz, que se están dando aquí en la periferia de Sevilla y tal. Entonces, bueno, si les interesa, una manera de un poco lo que decía Martín, de que bueno, de los sectores que están involucrados. Entonces a mí me parece que bueno, hay que hacerle el comentario, invitarlos a que vayan y que bueno, conversemos y gracias. Genial, pues cerramos por eso. Muchas gracias. Aplausos. Bueno, está bien.